Un poquito de homenaje a David Bowie, un temazo de la película Laberinto, Waiting You. Hola amigos, soy Hilda Lizarazu, le mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Cruza los Cables. Cruza los Cables. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! Cruza los Cables. Aquí continuamos en este magazine radial Cruza los Cables. Nos estás escuchando por Radio Libre FM 99.3 en Chacarita y para el mundo entero, y también en San Martín por Son de Trope en el mismo dial 99.3. Lo que estábamos escuchando es la banda sonora, el tema más lindo de una película encantadora, alucinante la película Laberinto, que es una película protagonizada por David Bowie. Y Fer, ¿nos podés hablar un poco más al respecto? Sí, les puedo hablar de la película Laberinto. Yo soy muy sincero. O sea, en este momento quería decirte Icon, pero ¿por qué no aparece la película acá? No sé, Fer, pero no puede ser que listo, la gente se está. Entere de lo que no, pasa. Sí, por supuesto que sí. Yo soy absolutamente sincero. Sos como Olmedo, ¿entendés? El Olmedo que cuando hacía sus tiras intervenía la gente que estaba detrás de escena. Amamos a Olmedo, exactamente. Por lo mismo, yo soy sincero, les muestro qué hay detrás de la escenografía, de lo que estoy haciendo o diciendo. Lo que quería agregar es, como decís, protagonizada por David Bowie y la hermosísima Jennifer Connelly, de quien no me acordaba el nombre, y por eso tengo que buscar. Yo tengo una amiga que se acuerda los nombres de absolutamente todos los actores yankees, y no solamente eso, sino las letras de las canciones. ¿Cómo? ¿Las letras de las canciones de las películas? ¿Vos la conocés? Sí, me imagino quién es. La letra de las, le mandamos un fuerte beso y abrazo. ¿La letra de las canciones de las películas? La letra de las canciones... suena una vos ponés un tema, por ejemplo, el tema de Mannequin, todos lo conocemos, sí. Pero Julie te empieza a cantar la letra. Es una desquiciada. Sí, tiene, es su lado Rayman. Es su toque. Un Rayman. En fin, sí, es una película preciosa de la que estamos hablando, la película Laberinto, que trata de una historia totalmente de fantasía, con personajes increíbles, hecha en 1986... apuntada por supuesto a un público infantil, pero que en todo caso cada vez que la vemos revive el niño que llevamos dentro, porque es preciosa. Y lo loco es que está muy muy bien hecha, es como la historia sin fin. Uno le puede encontrar el detalle al efecto especial de los 80, pero la verdad es que te importa poco, porque tiene como, no sé, tanta fantasía, tanta magia, que a uno le encanta. Bueno, y Bowie actúa toda la película, claro, con una peluca loquísima, loca, un pelo batido como nunca. Es una de las tantas caras de Bowie que se le conocen, alrededor de no sé cuántas, más de 30, y hace del príncipe de los duendes, que es un príncipe malo, que secuestra al bebé, hermanito de la protagonista, que es Jenny, del personaje principal, interpretado por Jennifer, que ella lo tiene que rescatar atravesando un laberinto que se va, en el que va a encontrar un montón de trampas y a la vez un montón de personajes de los que se va a ir haciendo amiga. Y es muy, muy linda esa película. Por favor, véanla y van a ver una actuación de Bowie de lo más linda. Él no es el que maneja las esferas de vidrio haciendo contact, sino que es un chabón que está atrás de Bowie con las manitos haciendo tiqui, tiqui, tiqui, tiqui con las pelotitas. Es un detalle que les tiro de detrás de cámara, que creo que ya es bastante conocido igual. Y hay un personaje hermoso que se llama Ludo, que es hermoso, hermosísimo, todo peludo, rojo. Es una cosa increíble. No, volver a verla, porque la vi hace mucho tiempo. Véanla, porque es muy, muy linda y tiene una banda sonora de lo más linda. Y Bowie tiene un montón de cosas relacionadas al cine. Tiene muchísimas cosas relacionadas al cine, que en realidad eso lo podés detallar vos más que yo, pero lo que sí tengo que decir es que para la gente de mi generación y unos años un poco más también, se ha ido un ícono musical que les ha atravesado la vida prácticamente, la adolescencia. Exacto. Hay como, no sé cómo explicarlo, es una persona, era una persona en realidad que cautivó un fragmento de la historia musical donde ha incorporado nuevas experiencias en las composiciones, nuevos sonidos, una modernización que me encantaría poder explicarlo de otra manera o más técnicamente, pero la verdad que tengo que decir que muchos amigos, yo no era fanática de David Bowie, pero sin el fanatismo quedé como medio consternada. Leí por ahí que se hablaba de que él estaba enfermo, que padecía un cáncer de pulmón. Convengamos que son personajes muy poca que poca gente lo sabía eso. Claro, no son personajes los que se ha caracterizado por cuidar su salud, ¿no es cierto? Pero es como medio parte del ser artista que terminan componiendo a lo largo de todos estos años. Creo que ha sido un ícono de la psicodelia, en tanto sus composiciones musicales, amén de haber estado vivo y experimentando durante una época determinada, y ha sido un gran ícono del pop. Me parece que de Bowie, como otros artistas, son de los que han podido como enlazar un poco el pop y el rock. Y no es que estaba onda, no sé, o escuchás los Stone o escuchás a Madonna, ¿no? Que son como un poco más polarizados. Creo que Bowie ha logrado cautivar públicos muy variados y bueno. No, y aparte un tipo que siempre se reinventó sin ninguna clase de temor a perder. Es decir, empezó haciendo una movida psicodélica, se cansó de eso y de ahí se tiró de cabeza a Ziggy Stardust, por ejemplo, e inventó el glam. No lo inventó él, es verdad, pero lo llevó a un nivel que todavía no existía. No, a mí me parece que lo masificó, lo popularizó al glam. Lo volvió tendencia, claro, ideológica prácticamente. Exacto. Bueno, ese es el tema. Un tipo que tenía mucho éxito con lo que hacía antes. y decidió romper con eso. Y después tuvo muchísimo éxito con el glam y decidió destruirlo y convertirse en algo completamente distinto. Nunca en su vida le tuvo miedo al fracaso y siempre que cambió, triunfó otra vez. O sea, volvió a estar con lo nuevo y arriba. Es un chabón que siempre se reinventó matándose y volviendo a nacer. Siempre me llamó mucho la atención este, viste que le decían el camaleón. Sí. Que tenía un ojo de otro color. ¿Por eso le decían el camaleón? Sí, tenía un ojo de otro color. Y me acuerdo de haber leído... Yo creo que le decían el camaleón por esto, porque cambiaba todo el tiempo. Ah, bueno, está mataba. Bien, pero tenía un ojo de otro color y lo tiene así desde chico, porque tuvo un accidente re severo con un... No sabía eso. Sí, con un punzón. O sea, se accidentó. Ajá. Y no sé bien qué fue lo que le pasó, qué tipo de tratamiento le hicieron para recuperarlo, y le quedó el ojo de otro color. Pero bueno, nada, eso como un dato qué de color, muy de, un detalle. Bueno, pero independientemente de las cosas que yo pueda decir sin ningún tipo de sostén, básicamente, podemos escuchar un tema. ¿Más? No me acuerdo qué tema quedó. Hablando del cine y de Bowie, no nos olvidemos que en un momento hablamos, e incluso pusimos en la banda de sonido, hablé de la banda de sonido de Velvet Goldmine. Ajá, sí. Una película que es la retrata todo lo que tiene que ver con la época glam, de esto que hablábamos recién, de Ziggy Stardust y Roxy Music y demás. Que si bien nunca obtuvieron los derechos para usar los temas y el nombre de David Bowie, siendo David Bowie el que encabezaba la historia, terminaron haciendo una adaptación de toda la historia, inventando un personaje, y ese personaje finalmente sintetiza todo lo que sucedió en aquel momento y enriqueciendo muchísimo una historia que en lugar de terminar en una biopic de David Bowie, termina en una declaración, en una manifestación de lo que fue el glam en la década del fines de los 60 y principios de los 70. Y estaría bueno ir justamente a eso. La película se llama Velvet Goldmine, haciendo alusión a un tema que quedó afuera del disco Ziggy Stardust and the Spider from Mars. De realidad es locazo, no sé, todo el título en inglés, no me lo acuerdo. Es un tema que queda afuera y que finalmente pasa a formar parte de una nueva edición de Space Oddity, que tenía lo que se entiende como bonus track, y fue incorporado en esa nueva edición de Space Oddity el tema. Y lo vamos a escuchar ahora, Velvet Goldmine de David Bowie. Dale. Velvet goldmine, you stroke me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Velvet goldmine, naked on your chain. I'll be your king, will be no right for you again and again. My velvet goldmine. You're a taste for trip, I'll be your master, yeah. I'll stop your hair for kicks, you make me jump. Give me your hand, give me your sound. Let me see what your face is falling.